En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Just lay your head and daddy slap your back, girl. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de C-Rock. Ya es jueves, ya estamos a nada de irnos al fin de semana a descansar, pero mientras tanto estaremos aquí con mucha buena música de este género tan bonito que es el rock and roll en todas sus facetas y en todos sus géneros. Y pues el programa de hoy está exclusivamente preparado para ustedes. Algunos fanáticos del cine sabrán que mañana se estrena El Escuadrón Suicida en cines, aunque ya tuvo un por ahí un estrenillo y ha tenido muy malas críticas. Habría que ver la película porque resulta que las críticas están basadas a pues a que casi no se apegó al cómic, etcétera. La verdad es que probablemente sea una película de esas que pues están buenas para ver un rato, pero que no sean como una historia como tal, como la que esperaban, como la que los verdaderos fanáticos del cómic pues esperaban. Lamentablemente habría que verla, esperar a que salga, pero mientras tanto les traigo el playlist que está muy rockerón, bueno, más o menos, de esta película. Y lo que acabamos de escuchar fue Avril Lavigne con el señor Marilyn Manson con algo llamado Bad Girl, y ahora escucharemos a Class Animals con Lockdown en este cover de Kanye West. Recuerde que este tracklist es el soundtrack de El Escuadrón Suicida.

to ask you who you know. Please don't make any sad moves. You don't know the half of the abuse. I'm not changing my mindset. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Pues allí está esa rola de 21 Pilots de esta bonita película. Bueno, quién sabe si está bonita. La verdad es que hay que esperar a verla con esta rola llamada Haters. Y ahora escucharemos algo de Ballroom Blitz de Sweet. Solo aquí en Cerro. Eso que acabamos de escuchar fue Ballroom Blitz de Sweet. Y ahora nos iremos con un clásico. También, como ya les había comentado, pues sale en esta película, pero esta rola ya es un clásico de esta banda llamada Queen. Y esto es Bohemian Rhapsody. Recuerden que están en Zen Rock y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Radio TV Croc. Así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Andamos por todos lados en el mundo virtual. Por favor, vaya, dése una vuelta y cheque todo nuestro contenido, que le va a parecer bastante interesante, pues hay para todos los gustos, para todas las edades. Así que por favor, dése una vuelta por allá, regálenos un like, regálenos, síganos en Twitter, en YouTube, síganos también en Facebook, Instagram. Andamos en todos lados, ya sabe, Radio TV Croc, solo lo mejor. Y mientras tanto, vámonos con más música. Usted puede estar escuchando esta cancioncita mientras va a todas nuestras redes sociales. Yo los dejo con esta rola, como ya les había dicho, Bohemian Rhapsody de Queen. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, Beelzebub has a devil put aside for me. Y eso que acabamos de escuchar fue Queen, Bohemian Rhapsody, y ahora escucharemos algo de Sonny Bono, incluido en este material, y se llama Loud At Me. I never thought I'd cut a record by myself, but I got something I want to say for Cher, and I hope I say it for a lot of people. Eso que acabamos de escuchar fue Sonny Bono con algo llamado Loud At Me. Y ahora escucharemos a Sucker For Pain, esta rola llamada así, de Lil Wayne, Wiz Khalifa y Imagine Dragons. La verdad es que esta rola pues no está tan metida al género rock, pero pues, estamos escuchando ahí este soundtrack, ¿no? Vámonos con esta rola. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society, all this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire, like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to your games. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I've been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I told you, take my hand through the flame. I told you, I'm a slave to your games. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't feel shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain. You just fucking complain, you ain't tough as you claim. Just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Take my hand through the flame. Me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. Eso que acabamos de escuchar fue Lil Wayne, Wiz Khalifa and Imagine Dragons con algo llamado Sucker for Pain. Tiene un punch bastante bueno que ya estábamos aquí bailando algunos. Y ahora escucharemos esta rola. Es igual un clásico, pero es un cover. Esto se llama I Start. Se me lengua la traba. Este se llama I Start the Joke. See. Y así fue como pasamos de lo más choncho en la música a pasarnos a algo bien súper suavecito con esta rola llamada I Start Joke. Como saben, pues es un bonito cover. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es de Aaron Toxie Event con algo llamado Goodbye Horses, que es un cover a Q Lazarus. Una muy buena rola, solo aquí en Cerro.

de Polyphonic Spree con algo llamado Lithium en un cover de Nirvana. Muy buena rola, de lo mejorcito que hay en este soundtrack. Y también otra rola que está dentro de lo mejorcito que hay en este soundtrack de esta película es la siguiente. Lo que vamos a escuchar a continuación es The Rolling Stones con algo llamado Sympathy for the Devil. Nature of my day. Ah, yeah. Get down, baby. Eso que acabamos de escuchar fue The Rolling Stones en este soundtrack de pues esta película El Escuadrón Suicida, que ya se estrena mañana aquí en México y en muchas partes del mundo, me parece, no estoy seguro, pero de que se estrena mañana por acá, se andará estrenando. Y básicamente todo esto que escuchamos fue pues este soundtrack de esta película. Espero que la hayan pasado muy bien. Yo la pasé súper increíble. Siempre es un placer hacer este programa para ustedes y que ustedes pues estén al pendiente de su programa favorito. Esto fue Cerrock, yo soy Nico Trejo, pero recuerde que mañana tenemos una cita a la misma hora, en el mismo canal, en punto del mediodía, aquí en RadioTVCrock.org. Estaremos platicando, conversando, también escuchando mucha buena música. Mañana probablemente sea un programa especial, como a petición de mi compañero y amigo Flavio Reyes de Rockabilly. Entonces estaremos preparando algo para ustedes de este bonito género mañana, así que estén al pendiente. Y también pues recuerden revisar todo el contenido que tenemos en las redes sociales. Recuerden que nos encuentra fácilmente, simplemente busque Radio TV Croc y así nos va a encontrar en todas las redes sociales. También recuerde que si usted quiere escuchar o descargar un programa que le haya gustado en la semana o no sé, de toda la cartelera que tenemos aquí en RadioTVCroc.org, pues puede ir al apartado en la página en donde dice podcast y ahí encontrar todos los programas, obviamente en cada uno de ellos dentro. Y usted puede descargarlos o escucharlos en línea, como sea su preferencia. Así que por favor, pues vaya, hágalo. Si usted quiere traerlo en su lista para correr, lista para dormir, etcétera, etcétera, etcétera, pues allá encontrará todo nuestro contenido. Yo soy Nico Trejo, espero que le hayan pasado de maravilla. Esto fue Cerrock y recuerde que nos escuchamos mañana en punto del mediodía. Mañana ya es viernes, así que a disfrutar este viernes chiquito. Yo los dejo con algo llamado Where Is My Mind, de Joab and Emily Browning, en este cover a Pixies. Una rola muy tranquilita. Nos escuchamos mañana.